Cerraduras La Mundial, lo mejor en chapas y herrajes, presenta. Porque eres mi hermano. Las más bellas reflexiones, música, palabras que quieren llegar a tu corazón y algo más, lo encontrarás en este programa. Porque eres mi hermano. Mis queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bello día el día de hoy, viernes 13 de junio del 2008. Ya estamos listos para ofrecerles 2 horas de bellas reflexiones, de bella música, a través de este, el mejor programa de reflexión de la radio, Porque eres mi hermano. Ya lo saben que de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, y su repetición de las 11 de la noche a la 1 de la mañana, pueden sintonizarnos aquí en oigo.com.mx para que disfruten de veras de estas bellas reflexiones y nos pasemos un ratito verdaderamente sabroso, con ganas de cargarnos de energía, de renovar las ilusiones que debemos tener en esta vida, para que todo nos salga excelentemente bien y servir a nuestra familia, a nuestro prójimo. Así es, mis queridos amigos, un servidor y amigo Javier Rojas les reitera la más cordial de las bienvenidas y los invita a permanecer con nosotros durante estas 2 horas donde disfrutaremos, como les digo, de bellos mensajes y también de excelente música. Por ahí tendremos algunos temas del gran Juan Gabriel, este cantautor mexicano que le ha dado también la vuelta al mundo con su música. Así que no se hable más, mis queridos amigos, ya saben que Porque eres mi hermano es un programa que a través de la reflexión promueve los valores, el amor a la familia y algo más. Por ahí les estaremos dando la manera de que se comuniquen con nosotros. Ya lo saben que transmitimos desde Aguascalientes, México, para todo el mundo, y hay muchas maneras de comunicarse con nosotros. Por allí en la sección de comerciales les vamos a dar los datos. Para los que nos escuchen en la ciudad de Aguascalientes, México, tenemos el teléfono 916-4120. Llámanos para que sepamos de ti y sobre todo nos des tus sugerencias. Así que vamos a disfrutar de una vez de nuestra primera reflexión, una reflexión muy bonita que nos va a mostrar que no debemos dejarnos llevar por nuestro accionar a la primera que vemos. Para todos aquellos que son como los cerillitos que nada más se encienden y hasta pierden la cabeza, vamos a escuchar esta bella reflexión que se titula El perro y el conejo, para que nos tranquilicemos y sobre todo no actuemos a la primera. Hay que investigar siempre, mis queridos amigos. Con ustedes, el perro y el conejo. Un señor le compró un conejo a sus hijos. A su vez, los hijos del vecino le pidieron una mascota a su padre. El hombre compró un cachorro pastor alemán. El vecino le dijo: «Pero oye, vecino, él se comerá a mi conejo». «De ninguna manera. Mi pastor es cachorro. Crecerán juntos y serán amigos. Yo entiendo mucho de animales. Ya lo verás, no habrá problemas». Y parece que el dueño tenía razón. El perro y el conejo crecieron juntos y se hicieron amigos. Era normal ver al conejo en el patio del perro y al revés. Un viernes, el dueño del conejo se fue a pasar un fin de semana en la playa con su familia. El domingo en la tarde, el dueño del perro y su familia tomaban una merienda, cuando de pronto entró el perro a la cocina. Traía al conejo entre los dientes, sucio de sangre y de tierra, y además, muerto. Casi matan al perro de tanto agredirlo. Entonces, el hombre dijo: «El vecino tenía razón. ¿Y ahora qué haremos?». La primera reacción fue echar al animal de la casa como castigo, además de los golpes que ya le habían dado al pobre perro. En unas horas, los vecinos iban a llegar. Todos se miraban, mientras el perro, afuera, lamía sus heridas. Uno de ellos tuvo la siguiente idea: «Oigan, bañemos al conejo. Lo dejamos bien limpiecito. Después lo secamos con el secador y lo ponemos en su casita en el patio». Así lo hicieron. Hasta perfume le pusieron al animalito. «¡Qué lindo! Parecía vivo», decían los niños. Y allá lo pusieron, con las patitas cruzadas como si estuviese durmiendo. Luego, al llegar los vecinos, se sintieron los gritos de los niños. No pasaron 5 minutos cuando el dueño del conejo vino a tocar a la puerta, algo extrañado. «¿Qué pasó?», le dijo su vecino. «Oye, vecino, el conejo había muerto. No entiendo cómo apareció aquí nuevamente». «¿Murió?», dijo asombrado el dueño del perro. «Sí, murió el viernes». «¿Murió el viernes?». «Sí, fue antes de que viajáramos. Los niños lo habían enterrado en el fondo del patio». El gran personaje de esta historia, mis queridos hermanos, es el perro. Imagínense al pobrecito, desde el viernes, buscando en vano a su amigo. Después de mucho olfatear, descubrió el cuerpo enterrado. ¿Qué hizo él? Probablemente con el corazón partido, desenterró al amigo y fue a mostrárselo a sus dueños, imaginando poder resucitarlo. El hombre tiene la tendencia a juzgar anticipadamente los acontecimientos, sin verificar lo que realmente ocurrió. ¿Cuántas veces nosotros hemos sacado conclusiones equivocadas de las situaciones y nos creemos dueños de la verdad? Pensemos bien, mis queridos hermanos, antes de juzgar las acciones de los demás y de emitir juicios sobre las situaciones, pero no dudemos en someter a un severo juicio a nuestros propios pensamientos y actitudes. Porque la gente puede dudar de lo que tú dices, pero siempre creerá en lo que tú haces.

Ya lo saben que, pues ante todo, tratamos de llevarles un mensaje a todo mundo, pero si nos han de identificar con una fe, pues somos católicos, apostólicos y romanos, gracias a Dios, gracias a María Santísima y gracias a ustedes que nos siguen apoyando para, al menos en este rato, recuperar la energía. Pero ya lo saben que después tenemos que volver ahora sí que a la acción, ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a los que están ahí cerquitas, cerquitas de nosotros, de nuestro corazón. Y pues entrando en el contexto de nuestra siguiente reflexión, déjenme decirles que particularmente hay un ser en nuestro hogar que muchas veces no valoramos, pero que para ella somos lo máximo. Por eso déjenme presentarles esta hermosísima reflexión que se titula Una buena madre. Vamos a ver de qué se trata y sobre todo a ver a cuál de los hijos quiere más esta mamá. Escuchémosla. Un día, Dios le preguntó a una madre, ¿a cuál de tus hijos quieres más? Y respondió ella, Señor, al ausente, hasta que vuelva, al enfermo, hasta que sane, al triste, hasta que esté alegre. Al preso, hasta que recobre su libertad. Al que sufre, hasta que se sienta consolado. Al malo, hasta que otra vez sea bueno. Al que le falta todo, hasta que no le falte nada. Al descarriado, hasta que retome el buen camino. Al que está solo, hasta que no padezca ya su soledad. Conmovido, dijo entonces Dios, «No sé por qué dudan algunos de que hay un Dios en el cielo si hay tantas madres como tú en la tierra». Thank you. Sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas. Te llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más. En esta primavera las flores de mayo serán para ti. Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí. Y sí, será felicita la primavera. La primavera. Y sonreirás como las vez primera. Yo tendré. Y amor, brillo, flores, amor, brillo, y sonreír, brillo, contigo así, brillo, así, así, brillo, flores, amor, brillo, flores, amor. En esta primavera será tu regalo un ramo de rosas. Llevaré a la playa, te besaré en el mar y muchas otras cosas más. En esta primavera las flores de mayo serán para ti. Yo tendré tu cariño y tú tendrás las flores que ya te prometí. Será felicidad la primavera. La primavera. Y sonreirás como la vez primera. Y yo tendré quien me quiera. Flores ya amor brillo, flores amor brillo. Y sonreír brillo contigo así. Así y así tú y yo, flores amor tú y yo, flores amor. Flores, flores ya amor tú y yo, flores amor tú y yo, y sonreír tú y yo, contigo así tú y yo, así y así tú y yo, flores amor tú y yo, flores amor tú y yo. Con frecuencia, mis queridos amigos, me llaman al 916-4120, mis amigos que están aquí cerca, sobre todo en Aguascalientes, México, y también cuando platicamos, me preguntan mis amigos, ¿por qué no son felices? ¿Por qué no soy feliz, Javier? A ver, dame una gran sugerencia para ser feliz. Entonces yo quise, a través de esta reflexión, contestarle a todo el mundo, ¿por qué no es feliz? Así que si tú traes algún problemita o te has preguntado alguna vez en la vida por qué no eres feliz, entonces medita esta reflexión y vas a ver que de aquí en adelante vas a ser feliz, inmensamente feliz, porque vas a pasar de la oración a la acción. Disfruta, pues, mi querido amigo, este bello consejo. Thank you. ¿Por qué no soy feliz? Esta pregunta con frecuencia me la hacen muchas personas. Y sin querer ser grosero, por lo regular siempre les contesto con otra pregunta. ¿Por qué? ¿Qué crees tú que necesitas para ser feliz? ¿Qué cosas quisieras tener para experimentar felicidad? ¿O qué personas necesitas tener a tu lado para sentirte feliz? ¿O qué circunstancias necesitas que cambien para que seas feliz? Hay personas que nunca se sienten realizadas. Muchas cosas les fastidian y les molestan. Ellos van por este hermoso mundo corriendo desesperados, como un niño que afanado persigue el arco iris. A pesar del serio esfuerzo del niño y su intento de acercarse, el arco iris parece burlonamente alejarse. Para estas personas, la felicidad siempre se halla más allá de donde ellos se encuentran. Un joven me decía: me casaré cuando encuentre la persona que traiga satisfacción a mi vida. Pero con esta filosofía de vida, algunos piensan también: cuando encuentre a mi cónyuge, entonces seré feliz. Otros que ya han encontrado a su pareja y ya se han decepcionado también, piensan: cuando me separe de mi marido o de mi mujer, entonces seré feliz. Algunos piensan: cuando tenga hijos, seré feliz. Pero muchos también piensan que la verdadera felicidad comienza cuando los hijos se van. Para ellos tengo una mala noticia. Y si tú piensas así, mi querido hermano, también te incluiría a ti, porque podrás tener riquezas y ser muy infeliz, estar rodeado de las personas más amorosas y vivir las circunstancias ideales, pero eso no quitará de ti todos tus males. Es que la felicidad no se descubre al encontrar a la persona apropiada, sino en ser la persona adecuada. La felicidad no está en encontrar a quien te haga feliz, sino en aprender a atraer felicidad a los que te rodean. La felicidad la encuentra la persona que aprende a vivir sabiamente, que establece relaciones saludables, pone límites, acepta lo bueno y rechaza lo cuestionable. Es feliz quien se acerca a las personas sin sospecha, pero con prudencia, y se aleja de quienes le hacen daño, sin maltratar, pero con inteligencia. La felicidad la encuentra quien aprende a usar las cosas y no a las personas, quien no abusa ni permite el abuso. No es feliz quien nunca recibe heridas, sino quien sabe cómo evitarlas, y cuando es imposible, sabe cómo curarlas. Tampoco es feliz quien nunca tiene problemas, o todo lo tiene resuelto, sino quien, cuando estos llegan, los enfrenta sabiamente, y cuando no puede, busca ayuda, pero inmediatamente. Por tanto, te ruego, mi querido hermano, por tu propio bien, que dejes de buscar la felicidad en las cosas, o en las personas, o en las circunstancias que te están rodeando, y comienza a cambiar desde tu interior las actitudes que te están afectando. Y como no nos cansamos de decirte aquí en este programa, tenemos la ayuda del mejor de los hermanos. Efectivamente, nuestro hermano Jesucristo. Disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano.

y los demás también están en armonía, pues todo, todo gira alrededor también de la buena vida. Por eso están también los antivalores, que son los que desafortunadamente están reinando en este mundo. Por eso hay tanta violencia, tanta hambre, tanta envidia, tanto egoísmo. Así que, pues, yo los invito, como siempre les digo, a que disfruten estas reflexiones, a que disfruten esta bella música, pero sobre todo, vuelvan a acción este mensaje. Tenemos que darle en la torre, en toda la chapa, al egoísmo, al maldito y mil veces maldito egoísmo que es el chamuco del siglo XXI. Así que mucho ojo, mis queridos amigos, y pues vamos a compartir todas estas bellas reflexiones a través de los grandes valores que vienen en ellas. Créanmelo, mis queridos amigos, estas reflexiones están hechas con mucha oración, con mucha alegría. Y pues vámonos poniendo en contexto de nuestra siguiente reflexión, que se titula Los dos sacerdotes. Esta reflexión nos muestra que muchas veces ocurren cosas en nuestra vida que no podemos olvidar y las vamos cargando como quien carga un costal de piedras en la espalda. Si no olvidamos, podemos tener esa desventaja mental que es el estar pensando siempre en eso que nos ocurrió y que debería ocupar más bien ese pensamiento en estar creando cosas positivas, cosas nuevas. Vamos a escuchar a ver qué nos dice esta reflexión de los dos sacerdotes. Déjame contarte, mi querido hermano, esta historia, que es una de mis favoritas. Había dos monjes que regresaban a su templo y llegaron a un arroyo donde encontraron a una hermosa mujer que no se atrevía a cruzarlo, temerosa porque el arroyo había crecido y la corriente era fuerte. Uno de los sacerdotes, el mayor, casi sin detenerse, la alzó en sus brazos y la llevó hasta la otra orilla. La mujer le agradeció, ya que su hijo estaba gravemente enfermo y ella necesitaba cruzar ese arroyo para verlo. Así, los hombres siguieron su camino. Después de recorrer 3 días, el otro sacerdote, el joven, sin poder contenerse más, le dijo: ¿cómo pudiste hacer eso, tomar una mujer en tus brazos? Conoces bien nuestras reglas, eso está prohibido. Respondió el sacerdote cuestionado con una sonrisa: es posible que haya cometido alguna falta, pero esa mujer necesitaba cruzar ese arroyo para ver a su hijo. Yo solo crucé a la mujer y ya la dejé en la otra orilla. Pero, ¿a ti qué te pasa? Porque ya pasaron 3 días de ese episodio y aún la llevas a cuestas. Yo ya la dejé del otro lado del arroyo. Esta historia me encanta, mi querido hermano, porque me he sentido representado muchas veces con ese joven sacerdote, que habiendo pasado alguna circunstancia de la vida, no he podido dar vuelta a la hoja, y he cargado el problema o el conflicto, aún mucho después de haber ocurrido. Por eso, quiero dejarte pensando a ti, ¿a quién llevas aún en tus hombros? Thank you. sigue disfrutando de las más bellas reflexiones y de excelente música, aquí en el mejor programa de reflexión de la radio, porque eres mi hermano. Mano, te digo lo mucho que yo te amo, cariño, te quiero. Y ahora tú me dices si o no me amas. Es una costumbre que tiene mi pueblo al decir me gusta si quieres mi guapa. Esta rosa roja, prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento. Es la más hermosa de la primavera y es para decirte lo que yo te quiero. La pondré en un rizo de tu hermoso pelo y ahora tú me dices si o no me amas. Es una costumbre que tiene mi pueblo al decir me gusta si quieres muy guapa. La corté pensando solo en tu cariño, que miré tu rostro dentro de la rosa. Tú veías mis ojos, yo veía tus labios que me musitaban, yo no sé qué cosas. Esta rosa roja, prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento. La cortó mi mano, la que acaricia, un poco mi amor. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La pondré en un rizo de tu hermoso pelo y ahora tú me dices si o no me amas. Es una costumbre que tiene mi pueblo al decir me gusta si quieres mi guapa. Esta rosa roja, prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento. Es la más hermosa de la primavera y es para decirte lo que yo te quiero. Esta rosa roja, prueba de cariño y de tantas cosas que por ti yo siento. La corté en mi mano, la que te acaricia con todo mi amor. La la la la la la la la la. Hace rato, mis queridos amigos, disfrutaron ustedes de una reflexión que se tituló Una buena madre. Pues vamos ahora a agradecerle a nuestra querida madre por todo lo que nos dio, sobre todo cuando éramos pequeños y nos cuidaba y se desvivía por nosotros. Ojalá, mi querido amigo, seas un hombre agradecido con ese ser tan hermoso que Dios nos manda, un verdadero ángel en nuestras mamás. Vamos a escuchar esta linda reflexión que se titula Me acuerdo, mami. Thank you. ¿Cuánto me duele verte titubear para abrir un litro de leche con tus dedos artríticos? ¿Cómo me acuerdo, mami, de que esos mismos dedos me deshicieron un nudo en la cinta de mis zapatos o me desenredaron los cabellos por un chicle que se me había pegado? Cuando advierto que ya las cosas se te escapan de los dedos y se te caen, ¿cómo me acuerdo, mami, de que esos mismos dedos podían hacer casi todo, desde enjugarme mis lágrimas hasta convertir un viejo pantalón en algo nuevo y esplendoroso? Cuando veo que tus ojos se han empañado con los años, ¿cómo me acuerdo, mami, de que tus ojos relampagueaban de gusto con mi más insignificante éxito? Cuando tú te sientes molesta porque no puedes comprender todas las implicaciones que te rodean, ¿cómo me acuerdo, mami, de que podías leer mis pensamientos y saber cuando yo estaba sufriendo? Cuando tú hablas y hablas acerca de cosas y personas que ya no forman parte de mi vida, ¿cómo me acuerdo, mami, de tu paciencia en responder amablemente a las interminables preguntas que yo te hacía? Cuando mi comunicación contigo funciona equivocadamente y me siento disgustado, ¿cómo me acuerdo, mami, de la forma tan sencilla como tú me explicabas los más grandes misterios? Cuando sin decirlo das a entender que te sientes sola, ¿cómo me acuerdo, mami, de todos los días en que estuve enfermo y tú me acompañaste y me platicaste sentada al borde de mi cama? Cuando mi corazón se angustia, cuando tú tropiezas y me acerco a ayudarte rápidamente, ¿cómo me acuerdo, mami, de todas las veces que caminaste a mi lado hasta que aprendí a caminar correctamente? Cuando caminas tan despacio que me impacientas, ¿cómo me acuerdo, mami, de todos los paseos que dimos por tantas partes y cómo acortabas tus pasos para acomodarlos a los míos? Cuando pareces alejada y perdida en tu pequeño mundo, a la distancia de los planetas, ¿cómo me acuerdo, mami, de cuando yo me acurrucaba entre tus brazos y tú me estrechabas con el cariño y seguridad que nadie me ha dado? Por eso te recuerdo, mami, y solo Dios sabe cómo me acuerdo, mami. Thank you.

hazlo por quien más quieras tú. Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa. Nos despedimos, mis queridos amigos, los vamos a dejar con la última reflexión de este día viernes. Ojalá que tengan un fin de semana excelente y ya lo saben que de lunes a viernes, de las 11 de la mañana a la 1 de la tarde, podrán ustedes disfrutar de las mejores reflexiones, la mejor música de la radio, aquí en Porque Eres Mi Hermano, a través de oigo.com.mx. Y para despedirnos, pues una preciosa reflexión que se titula Mis amigos. Vamos a escucharla. Les deseo un excelente fin de semana, mis amigos. Thank you. Alguna vez, mi padre me dijo cuando era pequeño: «Hijo, los amigos se cuentan con los dedos de las manos y muchas veces hasta sobran». De ahí que me pregunto siempre, ¿quiénes son mis verdaderos amigos? ¿Acaso he de desconfiar de todo al que he conocido? No sé cómo saber quiénes son mis amigos. ¿Serán acaso aquellos que me llaman para salir conmigo? ¿O aquellos que me despiertan cuando estoy dormido? ¿Los que me apoyan cuando estoy afligido? ¿O los que me hacen ver mis errores, aunque no sea lo que yo he querido? ¿Los que me felicitan en mi cumpleaños y celebran conmigo toda la noche? ¿O los que con una simple llamada me hacen sentir vivo? ¿Los que están incondicionalmente ahí cuando los necesito? ¿O los que, a pesar de su ausencia, son los que más me han querido? ¿Serán acaso aquellos a los que les cuento mis amores en secreto, o con los que alardeo de conquistas sin fundamentos? ¿Los que me dicen que todo está bien, o los que me dan la contra y lo malo me hacen ver? ¿Los que me prestan dinero cuando lo necesito, o los que me lo niegan porque saben su destino? ¿Los que al verme me saludan con un gran abrazo, o los que simplemente me reciben con una sonrisa y un sincero apretón de manos? ¿Los que me cuentan sobre todo lo que les pregunto, o los que sin pedirlo lloran conmigo por lo que les ha sucedido? ¿Los que dicen que me quieren, o los que con una sonrisa transmiten más de lo que pueden? ¿Con los que nunca riño, o con los que a veces peleo? La verdad, mi querido hermano, es que puede haber muchas clases de amigos, pero solamente cuento en mis manos a los que, aún conociendo mis sentimientos, mis pensamientos, mis fantasías, mis alegrías, mis éxitos y mis fracasos, confían en mí y sobre todo me aceptan como soy, sin cuestionamientos ni reproches. Simplemente se limitan a decir: ese que va allí es mi amigo. Y yo se los agradezco, porque soy afortunado. Y siento a veces que hasta me faltan dedos para contar a mis amigos. Amigos verdaderos son los que vienen a compartir nuestra felicidad cuando se les ruega, y nuestra desgracia sin ser llamados. Demetrio de Falera. Para ti que nos escuchas en cualquier parte del mundo, comunícate con nosotros a los emails porqueeresmihermano@yahoo.com.mx o javiernuevo77@hotmail.com. Saludos desde Aguascalientes, México, porque eres mi hermano.